muevan los borrachos sin parar. Palmas bien arriba, los que quieran fumanchar. Arriba, todos los borrachos vamos a bailar. Comienza la jota, llegó el original. Todos los borrachos vamos a bailar. Comienza la jota, llegó el original. Puro movimiento. Todos los borrachos con levanto en la mano. Todos los borrachos con levanto en la mano. Bailando, tomando, fumando y flasheando. Bailando, tomando, fumando y flasheando. Todos los borrachos con levanto en la mano. Todos los borrachos con levanto en la mano. Bailando, tomando, fumando y flasheando. Bailando, tomando, fumando y flasheando. Puro movimiento. Bailando, tomando, fumando y flasheando. Todos los borrachos con levanto en la mano. Todos los borrachos con levanto.